Una, dos, tres. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Saludos. Bien. Sigamos jugando a Rock Band. Sí. Pues están así bien entretenidos. Todos querían jugar Rock Band y queremos seguir jugando. Y nos mandamos a la verga. Ya hoy vamos a jugar Rock Band todos, güey. En serio. Va a ser el podcast más corto del mundo. Sí, sería el podcast más corto de ya. ¡Acabamos! A la verga, vamos a ver. Ahorita vendrán 20 minutos de. Come frutas y verduras. A huevo. 20 minutos de pura música, Se escuchará un especial musical. Ajá, de fondo, güey. No, en serio, ¿cómo están? ¿Qué han hecho toda la semana? Está la huevo. Yo yendo a la escuela, algunos días tienen su hueva. Ajá. Pero no es cierto, ya el Chubis me ha diciendo, ya tengo hueva, güey, estoy aburrido, verga. Esto. Ya todos estamos llegando al límite. Siempre, ¿no? Y apenas llevamos, ¿cuántas semanas de vacaciones? ¿Dos? Tres. Dos. Tres. Todavía les falta un mes. A mí me faltan dos meses y medio. Me faltan dos meses. No mames. Y la hueva se está apoderando de mí, extrañamente. Así, maldita hueva, sale de tu cuerpo chambeador. Es. No, está poseído este güey. Está poseído este güey. No, y bueno, esta panda, ¿cómo estás, panda? Aquí echando la hueva. Qué raro, cabrón. Es mi frase de podcast, ¿no? Es mi gracia, es su gracia, déjenlo. Todos lo quieren por echar la hueva. O sea, todos los panos tienen la gracia de jugar con su broncito, su frase de echando la hueva. Echar la hueva. Y yo juego con mi huevito, güey. ¿De Chubis? ¿Cómo estás, Chubis? Lo mismo que el panda. O sea, ¿estás sobre él? Sí, güey. Él está jugando los huevitos. chica. Está Kiski, ¿cómo estás, Kiski? Echando la hueva igual. Pero no encima de ellos. Ah, bueno. Está Helia. Poderosa, güey. Igual echando la hueva, pero en otro lado. Ah, bueno. Sí. Y hay un invitado. ¿Cómo estás, invitado? ¿Qué haces? ¡Grita, pues! Yo soy Juan José Ulloa. Están viendo. Mano peluda. Ahora, a ver. Está oyendo. Está oyendo. Escucharemos a Kalimba. A ver, Kalimba. Yo no quería quererte. Puta madre. Fuerte. Esa es vos, güey. Chal. No, pero ¿qué pedo tú? ¿De dónde verga saliste? ¿Quién te invitó? ¿Quién te trajo? ¿Qué pedo? Yo soy amigo del abuelito. El abuelito desde cuando me quería invitar y me dijo, no, que hay unos güeyes allá que hacen desmadre. ¿Amigo o nieto? Bueno, verdaderamente es mi hijo. ¡Padre! ¡Hijo! No mames. Ya sigue para que termines rápido. Sí, ya te lo hago rápido. Sí, la hueá está apoderando. Nosotros este es el podcast número 24. Y en una nueva sede. De regreso, no mames, es la segunda vez que se graba aquí. Tercera, güey. ¿Tercera? Las dos primeras se grabaron aquí, güey. Ah, mucha verga, güey. Es la primera vez que vengo. Es la primera vez que vienen esos cabrones aquí. Si el Kiski no va al podcast, el podcast va al Kiski. A huevo, güey. No, pues estamos en Pero creo que vinieron más por el Rock Band que por. Sí, güey. ¿Y por qué hubo palomas? Pues. Yo venía para ver tus contorsionismos, güey. Los apoderaron mis contorsionismos, mis poderosos pies. Es el único que nunca conozco, todo hace con el pie, güey. Sí, cabrón. Teniendo brazos, güey. Teniendo brazos, güey. Es mucha verga. Es la neta, aprendan, güey. Sí, se limpia el culo con los pies también. Primero quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando. ¡Buenas luces! ya los van a decir y aquí estamos con noticias. La vez pasada se nos había olvidado dar una importante noticia que era la salida de Metal Gear 4. ¿Se acordó? Es que seguimos en Japón. Nadie los tiene. Nadie fue a eso. Creo que ni cuando salió Metal Gear Japón no le hizo ni fiesta, ni sacó nada. No llegó ni el Snake disfrazado. No, pero. Entonces seguimos ejemplo. Según igual no hubo. No hizo nada de eventos ni nada porque luego llegan a matar a los pobres japonesitos en plebe. ¿Cómo? Sí, o sea, lo puede que de todo la lo que atrae el Metal Gear, si digamos dicen, no, va a haber tal cosa en tal lado, llega mucho la gente y puede llegar un terrorista o alguien y darles en su madre. Ay, no mames. Por eso no, por eso no hicieron evento ni nada. También nosotros no lo anunciamos porque nos puede pasar lo mismo que pasó con Gear of Wars. Sí, güey, nos partieron la madre ese día. Bueno, aquí avanzando mucho con las noticias, estamos viendo de que Metal Gear Solid, sí, Metal Gear Solid 4 ha alcanzado muchas ventas en sus primeros días de venta en Japón. Esperaba que Metal Gear Solid 4 fuera el juego milagroso que levantara las ventas de PlayStation 3, y así fue. A nivel mundial, realmente lo logró. Entre vendió conocer que durante los primeros 4 días de que se vendió este juego, se vendieron 476,364 copias. Se contaron tanto las ediciones normales como las especiales. Las ventas en PlayStation 3 también se vieron un impulso importante, ya que se movieron 77,208 unidades durante ese tiempo, lo que es abismal si se toma en cuenta que por lo regular se vende entre 7,000 y 12,000 unidades por semana. Puta, sí que le levantó mucho a Metal Gear Solid 4 a la PlayStation 3. Recordarán que Konami dijo que se esperaba vender 1,000,000 de copias tan solo durante el primer día para que la inversión valiera la pena. Y después de las propiedades de la compañía dijeron que se habían malinterpretado sus comentarios y que esto no era cierto. La realidad es que fácilmente se superará el millón a nivel mundial durante la primera semana, pero en el primer día de eso, un hecho de que no se cumplió con el objetivo. Bueno, últimamente son a veces, por lo general los juegos, sobre todo así como de Metal Gear Solid, son de carrera larga, o sea, no... Desde que las primeras semanas no alcanza la meta, pero durante el tiempo de venta de vida de este juego se debe alcanzar, como llegó a ser Sims en su tiempo. Pero bueno, esperamos que le vaya bien a Metal Gear Solid. Ojalá algún día tenga un PlayStation 3 y yo pueda jugar. Bueno, aquí vamos con otra nota. Dice que Nintendo no complacerá a los Nintendo sí los va a complacer a los hardcore gamers. Dice que durante últimamente Nintendo los ha mandado a la verga a los hardcore. Pero ahora dice que en el próximo E3 va a mostrar algo que va a complacerlos a todos. ¿Por qué las ha mandado a la verga? Un consolador. Un consolador, no sé. Ahí van a mostrar el Monster Hunter, el que no ha salido para Wii. Sí, ese tal vez. Algún Fire Emblem, algún Fire Emblem es hardcore. Es un RPG más clavado, ¿no? Pero sí es hardcore, sí. Sí, yo digo que sí es hardcore. Tiene muchos seguidores. Pero está diciendo pues que los va a complacer en el E3. Ojalá sea una nueva franquicia, porque son todos mucho claras las que tienen. Baten Kaito es que hace puro casual, ¿eh? Hace puros juegos casuales y dice pues que ya se olvidó mucho del público. Sí, por eso taco. Ah, pues putos. Por eso taco. Lo digo. Putos. Ardido. Ardido. Ah, lo va a borrar, hijo de su... A ver, que borre todo el podcast. Tacos putos, tacos putos. El otro día lo... Tacos putos. O tacos putos. Pero dilo al revés, güey, para que no se den cuenta, güey. Putos o tacos putos. Nintendo solucionará el problema de almacenamiento en el Wii, algo que pueden los jugadores reprocharle a Nintendo es que el Wii no existe en un medio de almacenamiento que esté al par de los discos duros del Xbox y el PlayStation 3. Si bien existen las SD cards, estos no parecen ser suficientes para los clientes ni para los desarrolladores. Lauren Fisher, ¿es Lauren? Lauren Fisher. Lauren. Me suena a administración. Europa ha dicho que está consciente de este problema y que se encuentra trabajando en una resolución para ello. Pues según van a presentar ya algún nuevo disco duro externo para el Wii. O bueno, para los que tengan Wii, ¿no? Tal vez esa madre es lo que va a complacer a los hardcore, ¿no? A los hardcore. Exactamente. Sí, porque solo tiene 512 megas ese Wii. ¿Y las tarjetitas esas? Es que yo no sé cuánto de espacio tiene el Wii en sí. 512 megas. 512. ¿Qué puedes descargar? Dime, porque los videos no tienen ni demos, no tienen ni videos más que los juegos de... De hecho no descargas videos, descargas como si fueran exploradores hacia videos. O sea, el mismo explorador te manda a internet y que solito descarga. Pues es como el video que bajamos de Metroid, ¿te acuerdas? En el video. No, pero no se guarda en el disco duro, sí. Solo se guarda la interfaz, el streaming es... Yo la mayor ventaja que le veo son a los fans de Guitar Hero Rock Band, que ya van a poder tener algunas descargas. Y según muchos esperan de que personajes nuevos también sean disponibles en descargas para el Smash. No, alucina, pero... No, eso es mucho ya. No, pero creo. Igual se puede tener. Si tardaron 4 años en hacerlo, imagínate, para sacar personajes de actualización. Van a sacar uno anual, güey. Sí. Creo que se les hinche, güey. Oye, pero una chava ha dicho que tenía casi todos los juegos de Mario en su Wii. Los había bajado de ahí. ¿Cómo? Casi todos los juegos de Mario. Estos son robots y pesan de kilobytes. Hasta en bytes pesan unos juegos de Mario. Son los de Nintendo y Super Nintendo y ya la era. Son los pinches juegos de 2 megas. Y peor si baja los covers de Game Boy Advance, que eso te dan toda la colección en 1 mega. Mejor que el emulador, esa cosa. Sí, güey. Y no es que usemos emuladores, simplemente es un ejemplo. O sea, ¿no? ¿Quién dijo? ¿Quién? Hemos escuchado. Sí, sí. Incluso hay algún fenómeno muy extraño en el PSP. Dice que las ventas del PSP, la mayoría ha influido por la piratería, güey. Qué raro, güey. Sí, güey. No mames. Yo creí que todo el mundo compraba juegos originales. Sí, yo tengo mi gran pirota, sí. Güey. Pues sí. Y no la piratería. Yo no puedo creer que exista gente que... Que compre. Deshonesta. Que no compre los submenes. Deshonesta. Compre sus memory stick de 8 gigas para poder copiar. No manches. No, eso no puede ser. O se compren los UMDs que sirven para piratearlos, que no chinguen. Sí, güey. No. Maldita porquería. Apartado. Mierdas. No. Está muy mal. La madre. Compren el original, ¿no? Sí, güey. Maten a los emos. Maten a los emos. A ver un comentario del invitado. Maten a los emos. Emos. También. A los otakus. Pero ellos son cultura, güey. Sí, güey, no podemos destruir la cultura. Todos son cultura, menos nosotros. Seremos ser cultura, güey. Nosotros somos ociosos. Hagamos una marcha. Amen a los emos. Amen a los... No, tampoco. Nada, emo, chaval. Y que hay viejas emo que... Ah, no se niega, güey. Puta madre. No, pero en serio, desde un principio, por ejemplo, PlayStation 1 se vendió más porque era pirateable, güey. Comprar los putos discos de 20 baros. La Xbox de la caja negra se vendía más porque le podías meter juegos desde Nintendo. Ya todo el mundo lo tenía hackeado. Que era una compu, güey. Era una computadora bien hecha, güey. Play 2 también. Incluso el pinche Play 2 se hackea bien cagado. Tiene un agujerito casi que dice: inserte el alambre aquí para que ya funcione como pirata, güey. Hack here. Sí, güey. Inserte el hack aquí, güey. Así de cagado está el puto Play 2. Y el Play 3, quién sabe si ya tenga maña. Yo, francamente, no sabía del Play 3. Nadie quiere animarse a comprobar si se puede. No, sale demasiado caro como para darle en su madre. ¿Alguien sabe hackear PSPs? Nadie. A mí que era un mito eso de la gente que está viendo. Es pecado, no digan, ¿no? Sí, güey. ¿Quién sabe quién será, güey? Sí, no sé. Debe de pon tu carota aquí, ah. A ver. Konami muestra la Metal Gear Solid Database. ¿Qué es esto? Ahora que es el momento de Metal Gear Solid 4, Konami ha dado a conocer una sorpresa que seguramente será útil tanto para los veteranos de la serie como para los que tienen el primer contrato con él. Se trata de Metal Gear Solid Database, una muy completa enciclopedia del juego donde se encontrarán todo el conocimiento de la serie, pero con perfiles, fechas, datos diversos, etc. Para que conozcas a fondo toda la historia de sus protagonistas. Es como lo que hacía con Zelda con los álbumes, ¿no? De que con calcomanías, que bajadas de a peso en la tienda, ¿no? Ajá, de que... ¿Cómo? Yo quiero, güey. Unos 50. Yo sí hubo de Zelda, güey. Poca madre. Hasta había cómics, había mamada y media, güey. De Panini y todo. Sí, güey. Es algo más que mercadotecnia, así de que, si te interesa mucho la serie, pues ya empiezas a indagar y medio. Es como los cómics de Star Wars, güey. Es muy free. O como los de Halo, los libros de Halo. Es muy free eso. Acaba de salir uno nuevo, por cierto, un nuevo tomo de la historia de Halo. Ah, el del Ay, por aquí lo tenía. Idea. Sí, salió un nuevo libro. Se supone que ya lo vi. Esa ya no es hacer películas, ni precuelas, ni secuelas, sino hacer. Ni videojuegos. Ajá, ni videojuegos. Es que es un libro que se llama The Call Protocol, en el cual se muestra otro capítulo de la serie, ¿no? Del Covenant y que la alianza y que mamá. Pero es un libro, ni siquiera tiene dibujitos, ¿no? Neta y fan. ¡Qué asco! Compren solamente por leer. Sí. A mí se me hace un poco estúpida la historia de Halo. No lean. Es mejor a Gears of War, incluso Gears of War iba a sacar un libro también. Sí, es malo para los ojos, no lean. No lean. Si notan, todos los que leen usan lentes. No mames. El Rufo no lee. El Rufo no lee, Dios mío. Sí, ese salió fallado de fábrica, güey. De hecho, sí, te uso lentes desde que nací. Es ayer me cagaron pinches sonazos de mierda. Pero ya van a jugar con su Wii con el sable de luz, güey. Sí, güey. Pues, pero si vamos a ir el 11 de julio, güey. ¿Qué vendas hay así de anime? Viene el fin de semana, ¿no? El 28 y 29. Está otro. No, ¿ah, sí? ¿Dónde? No, es que de fechas yo no. Él decía en su nick. 28 y 29. El primera cuál. Semana de julio viene ya el Lover. En el hotel y en el stage. Y aquí enfrente, nada más. ¿Cómo se llama? Que está aquí en el stage. Hotel y stage. Es este julio. Sí, el 11. Va a ser jueves y viernes. No sé por qué lo harían esos días. Es que ha de salir más caro un sábado. Bueno, que tienen su ventaja de que es vacación. Que son vergaciones, ya. Verdad. Ojalá no esté tan cagado como el que fui la semana pasada, güey. Cagadísimo, güey. Puta, cagadísimo, güey. Aquí los que viven aquí en Tuxtla, aquí en Chiapas, hubo un evento que se llamó Japan. Tokio. Japan, algo así. Tokio Party, No sé. ¿Qué era de tu gran amigo el Telmet? Ah, sí, era de un chavo que se llama Telmet. ¿Cómo se llama? De anime. Y sí, estuvo bien jodido. Fuimos a Kiski y yo. Y lo único chido fue que jugué Play 3 a 10 pesos la hora, güey. Joder. Y para jugar Haze, que puesto Haze es una cagada. Estuvo tan cagado que según iba a haber un cover de 30 baros y al final no se cobró nada. Ajá, iba a haber cover. Y chale. Y tú hubieras sido gratis. Y hubo, ya habían viejas de Cosplay 2-2, pero no mames. Sí, había un par ahí. Pero de ahí estaba todo jodidón, estaba bien de la verga. No hubo fotos. Había más meseros que gente. No, ajá. Es que fue en un bar. Y pues ya se acabó las noticias. Hay un verguero. Ya no voy a poner nada para que ya no digan. Para que no las imprimes. Para que de verdad ya digan que no hay. Ya sabes que sin diálogo no hacemos nada. No, es que no hay diálogo. Bueno, a ver, mira, así noticias rápidas. Vota por un logro de Príncipe de Persia, un logro. Ya debe haber logros en el PlayStation 3. Se has chaqueteado. Se va a llevar trofeos, algo así. Ah, la copia pirata que se anunció para los avatares de Xbox también. Ah, ya va a haber Avatar. Ah, ya va a haber Avatar. Pero es una copia pirata. Yo creo que se van a armar por tierra. Como los Mis. Sí. Luego ya aparecieron unos juegos que van a presentar en el... Yo quiero ser Maestro Tierra. En el evento del E3, ajá. Ya se mostraron los instrumentos completos de Guitar Hero 4. Luego EA igual se enojó porque antes de que salgan sus juegos se los están criticando. Y eso hace que no se vendan sus juegos cuando ya están a versión final. Que no me chinguen porque los pitches de EA de por sí están de la verga. ¡Fasco! Sims. Los Sims apesta, no lo compren. No apesta, mira cómo el abuelo me pide mis discos de Sims. El chubby. Es la edad, déjenlo descansar. Ahora es chibis. Me quiero mi cocol. Ah, pues bueno, seguiré comentando la noticia de Guitar Hero 4 que mostraron los nuevos instrumentos. Pues no quieren hablar, güey. Ya salieron algunos nuevos grupos que van a salir. Ya anunciaron participación de Korn, System of Down, Dream Theater, Drive. ¿Cómo se llama? Driven. Maclovia. Maclovia. ¡Rebelde! Rebelde. Jimi Hendrix y The Police, Blink y no me acuerdo otros más que mencionaron. Por System, sí. System y Korn. Y Blink. At The Driver. The Driver. The Police ya hemos oído varias de ellas. Pues no han salido todas, la mayoría están en Rock Band. En Rock Band y en los primeros, el segundo Guitar Hero, ¿no? El segundo Guitar Hero que salió meses en The Bar, nada más. Pero dicen que la guitarra está más chingona. Sí, porque va a traer los botones normales como son, de 5. Uh-huh. Y a la parte de abajo ya va a traer un touchpad. Táctil, sí, va a ser táctil. En el momento de estar haciendo los requintes, que algunos están bien manchados, ya nada más le das. Como el del mouse de la laptop. Sí. Así como un panelcito donde puedas tocar. Y va a traer tu lapicito, güey. Un lapicito. A mí me habían dicho que habían salido unas nuevas guitarras. Solo es una. Y si se dan cuenta, ya no tienen la marca Gibson. Ya los mandaron a la chifrigada. ¿Ya de qué es? Ya es totalmente. Es marca Revoltan. Sí. Yamaha. Es una de los que les quedó poca madre con un toque de madera bien chingón. Neta está poca madre. Yo no las he visto, francamente. Espero verlas. Y ¿qué más? ¿De eso nos dice rápidas? Sí, ¿qué? ¿De qué la diablo voy a hablar de los Sims 3? Fíjense que. Ay, sí quiero discutir sobre eso, siento que nos putearon. No los putearon, simplemente putearon a Rodolfo, ya te chingaron a ti y nos pasan a traer entre las patas a todos. Aquí, a ti tal vez. Yo sé quién es, ajaja. Y es que es obvio quién es, güey, porque ya ya primero fue en el metro de Miroku que dice, pues, de que empieza a hablar mal de uno. Y habla en general. Habla en general. Y luego aquí Mr. Gale, que no le gusta el pleito, le contestó y por eso me imagino que... Es que son vacaciones y no tengo a quién molestar. Y este inútil luego no está no molestando. Pero neta, mi respeto es para el DJ Lizard, que se chutó un video de 10 minutos donde no se ve absolutamente nada, güey. ¿De qué? Ah, sí, otro, solo el video. Sí, cierto. Es que él nos quiere conocer, güey. Sí, pues qué valor, güey. Es que sí, cierto, ese cabrón no sé cómo se llama. DJ Lizard lo conoce. DJ Lizard, nos vio un video de nosotros que grabamos, puta, hace un buen tiempo cuando el Rulfo tenía su Wii. Nosotros no lo convencimos cuando éramos pubertos. Mandaba la verga el Wii. Él, por sus huevos, se compró, lo vendió y se compró Rock Band y eso ya es muy suave. Oye, pero ¿has jugado Metroid? Qué asco. Sí, lo jugué con otro. Ah, yo sí soy de hecho, fan from de hecho, estamos promoviendo la venta de un Wii. También, ya vas a vender tu Wii. Simón, yo por mis huevos ya lo metí a Mercado Libre. Ay, no mames, güey. ¿Lo vendiste? Ya está. ¿Y qué milagros? No vendido, ya está ahí. Ya está para vender. Ya me harté, güey. Ah, pues si un otaku nos escucha, nadie me lo compra. A ver, un otaku que quiere el Wii de un combo breaker. Lo puede destrozar si quiere. A ver, a ver. Es más, llevará la firma de todos nosotros si ustedes lo piden. Para que te roben en un altar ahí todo. Llevará la firma del staff, güey. En un altar. Es más, crearemos mis parecidos a nosotros para que también. A huevo. Está, güey. Bueno, será. ¿Y qué te vas a comprar, güey? Pues, como el Play 3 ya está demasiado lejos, un Xbox. Ahora, sí, ya va a estar el pan ahí. Me voy a unir al live. Sí, güey, sí, porque luego no tengo con qué jugar en live y me aburren. Y ese güey siempre está. Sí, yo estoy ahí todo el día, güey. Es neta. A mí me da huevo hacer cuentas. Ese ya es mamada. Deberías comprarte. Todos deberían de ahorrar y comprar una cuenta. Tú tenés que no se podía jugar, güey. No se puede jugar en todos. No se puede jugar en todos. 700 baros. 700 baros, pero te trae tu diadema y te trae 2000. 2000, ¿no? No, como 1700. Te trae 200 gamer points. Te trae 200. Pero ahí está el paquete ahí en Sam's. Que te salen 700 pesos. Diadema. Te trae tu diadema. 1500. 1500 gamer points. Más los 200 que viene. Dos juegos gratis. Y tu. Caja. Chido, sí, güey. Yo lo compraría, güey. Sí, está. Y por eso yo ni los he gastado mis 1700 gamer points. Y ya cuando renuevas ya no sale tan caro, se apagó tu lap. Ya, se murió. Bueno, pues nos llevamos un buen tiempo y puteamos a un otaku. Ey, noticias principales. Noticias principales, bueno, para mí la principal iba a ser la de la piratería en el PSP. Que la verdad, Sony que está pero bien pendejo. No, nos quiere ver, se quiere hacer pendejo él. En realidad él pone él hace sus sistemas para que sean hackeables. Es una estrategia de venta. Mientras que él vende consolas, no le interesa la venta de hardware, desde software. Sí, porque él es el único aparato de que no ha, cada vez que sale una consola nueva, no ha puesto algún candado como lo hace Microsoft, como lo hace Wii. Hasta que le ponga el TPM, güey. Cabe aclarar que sí pone candados, güey. Que los que sí. Los hackers se los. Ah, sí, igual en otra noticia, un güey no sé quién de Microsoft hizo una crítica del PSP. Ah, sí, que dijo que no es ese ni picha ni cacha ni deja batear, ¿no? De que ni es un buen reportero multimedia, ni es un buen reportero de video, ni tiene buenos juegos. ¿Por qué? Porque ni tiene memoria, ni tiene películas. Y que el UMD ya está muy viejo. Ajá. Pues sí, tiene razón. Sí, la pantalla esa no sirve para nada. O sea, como dueños del PSP, tiene razón. Tiene toda es todo y no nada, ¿ves? A huevos. Pero no somos tan exigentes. Imagínate, si le inviertes unos 600 pesos, compras un UMD de 4 GB, le pones música, le pones videos y ya. Pues ya, ¿no? Y ya, y si lo hackeas, pues también le pones juegos. ¿Puedes hackear? No sé qué. Los Sims tienen PSP. Ah, y hay Sims para PSP también. Que no, apestan, Dios de mi vida. Los Sims también tienen su PSP. Y bueno, pues ya terminamos. Madre, wey. Ya. ¿Y otra vez? ¿Ah? No hay comentarios. ¿Y otra vez no hay comentarios? Sí, sí, no, pasa, no, no. En el chat hubo, pero. Mira, Frank, los únicos. Yo sí he visto comentarios, pero no comentan en el En el blog. En el blog. Ay, pero es que yo les tengo la razón, que a mí me da flojera estarme suscribiendo y luego ponerle tan. No suscrito, mamá. Nomás pones lo que quieras y ya. Sí, pero. Puede ser el anónimo. No, síganle, me dio la mano. No, Y perdido, íbamos a largar el podcast a 20 minutos más. Elia se lo aventará. A ver, Elia. Elia. Ya, pudente. No, miren, Sí, sí hay broncas con eso en los comentarios, pero ya no se preocupen, ya en un mes. Ya, digo, no se preocupen. Te digo que en menos de un mes está la nueva página, que está muy poca madre, en serio, a mí me gustó mucho, a mí me está gustando mucho. Y ya tiene para comentarios, tiene para videos, tiene para Avatares. Es copia de la de Nintendo. O sea, está muy chingón. Es copia de la de Nintendo. Yo no le he visto a Nintendo. Entren a Nintendo.com y van a ver la misma página que quiera hacer él. Yo no la he visto, pero la voy a ver. Pero bueno, la última vez que la vi estaba muy simple, no era insimilar. Se parece más a la de Preston. Pero ya, ya lo puedo tener ya listo. El único que me tiene ahorita es una tarjeta Visa. Que veo si me pagan en mi residencia, ya la voy a sacar y a la ver. Esperanzada de que lo vayas a tu residencia. Oye, son 6,000 baros. No te pagan. 6,000 baros de golpe. ¿Sí? Qué jugar. No creo. ¿Cuánto? ¿Otro nos han dado cuánto? ¿10,000? ¿10,000 de un putazo? ¿Sí? ¿Qué pros? ¿Dónde, güey? Como frutas y verduras. Es que se deja. Es como el cero, pues su residencia de 6 meses. No le pagaron nada, pero se lo dan de un putazo. Sí. A mí no me pagaron 4 y me lo dieron de un putazo. Son 4. En 4 meses. 10,000 barotes. Ah, pero igual no, es lo mismo, güey. Sí, exactamente. Y ahorita pues estoy esperando eso para que me paguen. Saqué una tarjeta Visa. Y ya, yo compro la página. Digo, el hosting. Y bueno, nos despedimos. Está Helia, ya se quiere ir, no adiós, sé dónde. Quiero ir al baño. Ah, bueno, Kiski. El baño no está por utilizarle, creo que se descompuso, está tapado. No más seguro es que... Ah, por allá vive el Smogma, así que ahí llega a tocar, güey. Pues aquí enfrente hay mucho arbolito. No es cierto. Bueno, mientes. Adiós. ¿Qué queremos jugar? Panda. O Chovis, quien sea. Soy Panda, ahí se ve, güey. Chovis. Nada, sigue echando Rock Band y vamos a registrar su refri del Kiski. Ay, el invitado. Bueno, ¿a quién se vienen a reunir? ¡Que la voz del señor lo diga, que en paz! Ahora ve. ¡Qué bro! ¡Dejen de sufrir, bro! Y que la hueva salga de nuestros cuerpos chambeadores. Ya, ¡maldita hueva! ¡Lájate ese cuerpo hasta chambeador! La hueva es omnipotente, poderosa. Está en todos lados, no la puedes ver, pero sí la puedes sentir. ¡Panda hablado! ¡No! ¡No, poder! ¡Es mío! Bueno, nos despedimos de podcast número 24 y a la verga todos, ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!